Bueno, la idea era contarles un poco lo que sucedió en el día de ayer. Que bueno, a primeras horas de la mañana nos enteramos de que se estaba realizando un nuevo rastrillaje por la búsqueda de Miguel Bru, un caso tan emblemático de la ciudad y que ya pasaron más de 27 años y nadie sabe dónde están los restos de Miguel. Ayer se realizó el rastrillaje número 39 y bueno, y ahí estuvimos con Pulso Noticias cubriendo un poco todo lo que fue ese operativo que se desarrolló en Berisso, en dos terrenos que están ubicados en la calle Génova, entre 147 y 148. Arrancaron bien temprano y bueno, había un despliegue de gendarmería, estaba presente el fiscal que está a cargo de la causa, que es Marcelo Martini, gente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y estuvimos hablando con ellos. Hay un video que realizamos que lo pueden encontrar ahí, como mencionaban al principio, en nuestra página web. Y bueno, la idea es poder escuchar al fiscal también un poco, que nos contaba cómo fue que se enteraron, cómo fue que él toma la decisión de autorizar el despliegue para llevar adelante el rastrillaje en esos terrenos. Y bueno, nos decía que recibió una denuncia en diciembre, pero me gustaría que lo escuchemos con sus palabras también un poco más lo que dice. Dale, lo escuchamos a él y ahí volvemos. Y no se puede descartar ningún tipo de posibilidad de encontrar el cuerpo de Miguel. Por lo tanto, al existir un cuerpo, bueno, nuestro deber, mi deber como funcionario es contratar lo denunciado. Yo como yo conocí a la persona que declaró y bueno, me pareció una persona creíble, ¿no? En el relato que hace ella, ¿no? Bueno, ya pasaron 27, 28 años del hecho. ¿Qué análisis tiene usted de la causa hoy en día? La causa mía, yo no me dedico a la investigación de Bru, yo estoy simplemente buscando los restos de Bru. Hicieron muchos este tipo de búsquedas, con todos los resultados negativos, y bueno, uno no puede dejar de descartar nada y sigue adelante, ¿no? Sigo adelante. Es decir, depende mucho de los testimonios de la gente, que me digan que puede haber algo, que eso es fundamental, ¿no? Yo pienso que en cualquier momento, ojalá que la gente tome conciencia y que diga, porque alguien debe saber. Yo hasta me entrevisté con el que está preso, Justo López, allá en La Barría, y él no me dijo nada. Pero en definitiva la idea es que me dijera algo, sobre todo que ya está por cumplir la condena. ¿Por qué cree que nadie dice nada? Es que me llama la atención, será un pacto secreto realmente, porque creo que saben algo. Tal vez sí que fueron condenados. Otros fallecieron, no estando condenados. Ahí lo escuchábamos entonces con sus palabras al fiscal Marcelo Martini comentando cómo se llegó a este nuevo despliegue el día de ayer. La verdad que uno repasando las fechas, nada, recién decíamos, justo cuando estábamos escuchando el audio, pasaron 27, casi 28 años el próximo agosto de la desaparición de Miguel. Ha habido algunas condenas, pero siempre se mantuvo firme ese pacto de silencio policial, ¿no? Para darle un velo de impunidad a este caso y también, nada, pensar en la entereza de la familia, de Rosa, del padre, todo, que vienen, como bien decías vos, participando de estos operativos con la esperanza de poder encontrar los restos de su hijo. El rastrillaje número 39, ¿no? La verdad que son números que impresionan muchísimo. Sí, así es. Y es muy llamativo que el fiscal mencionaba que depende todo de la gente que se acerque a declarar, de la gente que aporte a la causa. Y yo me pregunto, bueno, ¿y para qué está él, no? Es un funcionario público encargado de la instrucción de una causa que tiene todos los recursos del Estado para llevar adelante la investigación y, bueno, espera que la gente, alguien se acerque a decir bien dónde está. Es algo totalmente, nada, Sí, por generación espontánea se tiene que acercar a alguien para que a partir de ahí el fiscal haga su trabajo. Tal cual, como vos mencionabas, ¿no? Hay un manto de impunidad, en este caso muy importante, y toda la connivencia. Recordemos que el hecho sucedió en agosto del 93, se llevó adelante un juicio en el 99, donde ahí sí condenaron a dos policías, a pesar de no haber encontrado el cuerpo de Miguel, fueron condenados por tortura y asesinato, que a partir de los testimonios de diferentes testigos confirmaron que así fue, que eso fue lo que le hicieron en la comisaría novena de esta ciudad. Y bueno, hay dos ex policías condenados, pero nadie, ni del poder político de esa época, ni del poder político más actual, que muchos se mantienen en los mismos lugares, dicen o pueden desplegar todas sus herramientas para encontrar los restos de Miguel, para encontrarle y darle también una mayor tranquilidad a su familia, como mencionabas, al padre y a la madre de Miguel, que están en cada rastrillaje, en cada movimiento que tiene la causa. Estuvimos hablando con Rosa también el día del rastrillaje. La verdad que es muy conmovedor verle los ojos llorosos en ese momento y decir, bueno, otra vez más estamos frente a un despliegue policial, de gendarmería en este caso, removiendo tierras para ver si aparece algo de mi hijo. Es bastante fuerte y bueno, podemos escuchar también las palabras de ella. Dale, vamos a escucharla. Y bueno, esta es la número 39. No me quiero desanimar, pero veo que van avanzando y no habría novedades. Y duele, ¿no? Duele que tenía muchas expectativas, o sea, no las voy a perder, pero ojalá todavía entremos en, encuentren algo, ¿no? Pero de que sea la última. Me pasa que, bueno, después de tantos años, los principales que saben dónde está Miguel no se han decidido a no hablar nunca, entonces no podemos llegar a donde está, ¿no? Que aprovecho este medio para decirles que hay una recompensa de 1,5 millones a 2 millones, con reserva de identidad, por terceros, con un montón de beneficios que pueden decir dónde está sin decir siquiera el nombre. De pasar esto, ni preguntaría quién fue el que denunció. Pero que digan dónde está, es lo único que nosotros estamos preguntándonos hace 27 años y 5 meses. Yo les digo a ellos, a los que saben dónde está Miguel, que sé que lo mataron, que lo desaparecieron, que digan dónde están, que lo manden otra vez, vuelvo a insistir, por terceros y cobren por matar. Ellos son los que saben, lamentablemente, todos los que han querido colaborar, porque muchas veces dicen, te venden carne podrida. Para mí, cada dato es el último y verdadero. Si vos después de 27 años alguien viene y dice, yo sé dónde está Miguel, es que nuestra lucha no fue en vano. Entendieron cuál fue nuestra necesidad, saber dónde está Miguel, y es lo que, por lo que estamos luchando, por lo que empezamos a luchar y por lo que vamos a seguir luchando. Ahí escuchábamos el testimonio de Rosa Bru, mamá de Miguel, diciendo, o sea, acompañando un nuevo rastrillaje por la aparición de su hijo, pero también contando un poco lo que han sido estos 27 años. Sí, y bueno, pidiendo muy claramente, viste, a la gente que sabe dónde está Miguel, que lo diga. Es fuerte escuchar cómo la mamá dice, bueno, díganlo a... aunque sea por terceros, y cobren por matar. Estamos hablando de un caso más de la de represión estatal que se lleva la vida de otro joven, como viene pasando hace décadas, y no se puede desarticular esa connivencia que existe entre el poder policial, el poder político y el poder judicial.